vamos a disfrutar de tradiciones y de su cautivador repertorio musical patrimonial. Prepárense, que ya comienza El Oriente Venezolano y su Cultura con Lisdeth Ramos. Con el mismo cariño de siempre le damos la más cordial bienvenida a nuestro programa El Oriente Venezolano y su Cultura a través de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Agradecemos al ministro Ernesto Villegas en la Dirección de Gestión Comunicacional, Mari Penyang. En los controles nos acompaña hoy Alexandra Bastardo. Asistencia de producción, la joven periodista Paola Pertús. También El Oriente Venezolano y su Cultura será retransmitido los días domingos a las 11 de la mañana por la señal de Radio Nacional de Venezuela en su canal Activa 103.9 FM, en la presidencia de RNB, Isbemar Jiménez, en la jefatura de RNB Activa, Gabriela Ibarra, en los controles, David Vegas. Producción general y conducción, quien les habla, su amiga Lisdeth Ramos, oriunda de Barcelona, Estado Anzoátegui. Productora nacional independiente 25.886, locutora certificada con el número 25.886, no, ese es el número de PNI, el de locutores 54.514. Este es el primer programa del año 2022. Agradecemos a ustedes por sus buenos deseos y sintonía a esta hora. Hoy en El Oriente Venezolano y su Cultura, como siempre, ofreceremos información interesante con variada información. También tenemos en secciones, muchísimas secciones que tenemos para refrescar este nuevo año. Iniciamos el programa de hoy con una canción para bailar. Interpreta Dayana Natera, acompañada por Raíces de Nuestra Tierra. Ellos son oriundos de Casanay, Estado Sucre. Disfrutemos el tema Joropera en el Golfo. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su Cultura. Ya estamos en la ruta de nuestro 12º aniversario. Ya te escucho sonar de tambor. Ande y dile a mi compa Iberucho que se traiga fruto. Síguenos en redes sociales, arroba Oriente Venezolano, y en Facebook, El Oriente Venezolano y su Cultura. La Guardia, interpretada por el recordado maestro cantautor José Rosario Jiménez, oriundo de La Guardia, Isla de Margarita, Estado Nueva Esparta. Guardo gratos recuerdos del maestro José Rosario Jiménez. Convertimos momentos especiales cuando fui de visita a su hogar en El Tigre, Estado Anzoátegui. Hermosísimo tema musical. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su Cultura. En la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. También por RNB Activa 103.9 FM, canal juvenil de Radio Nacional de Venezuela. Comentarios y sugerencias pueden hacerlo también a través de las redes sociales. El Oriente Venezolano y su Cultura está en Facebook, con información actualizada de agendas, eventos, efemérides, música y un poco más, en apoyo a cultores y creadores de nuestra patria. Para la mensajería de texto tenemos el WhatsApp también activo, el 0426-533-8922, 0426-533-8922. Avanzamos con esta sección. Almanaque Cultural. Un 26 de enero de 1912, el escritor venezolano Rómulo Gallegos es nombrado director del Colegio Federal de Varones de Barcelona, en la actualidad Liceo Cajigal. También un 26 de enero, pero de 1938, en Cumaná, Estado Sucre, nace el compositor y músico Luis Arismendi, fundador del afamado grupo La Rondalla Venezolana. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura. Seguimos disfrutando de nuestra bella música típica. Interpreta la margariteña Aurelena Cabrera. Se titula Añoranzas de mi pueblo. Es el Oriente Venezolano y su cultura. La brisa del mar vengo regando, una espuma de luz que muestra el alma, entre tiernas caricias de esperanzas, donde suspira el sentir de mi patria, siembra de afectos con lluvias de añoranzas. Con la brisa del mar vengo regando, una espuma de luz que muestra el alma, tiernas caricias de esperanzas, donde suspira el sentir de mi patria, siembra de afectos con lluvias de añoranzas. Soy de Oriente la noble cuna, cual canto silvestre, cual bello turbial, llevo dentro un barco de sueños que va navegando con mi cantar. Soy de Oriente la noble cuna, cual canto silvestre, cual bello turbial, llevo dentro un barco de sueños que va navegando con mi cantar. Galerón del pescador, estribillo cotorreao, que en tu cremona ya se asuente y canto con brillo y muy bien tramao. Galerón del pescador, estribillo cotorreao, que en tu cremona ya se asuente y canto con brillo y muy bien tramao. Y el polo margariteño, que lo cargo yo, Julías y Manzanares, que mi oriente son. Y el polo margariteño, que lo cargo yo, Julías y Manzanares, que mi oriente son. Cuna, cual canto silvestre, cual bello turbial, llevo dentro un barco de sueños que va navegando con mi cantar. Soy de Oriente la noble cuna, cual canto silvestre, cual bello turbial, llevo dentro un barco de sueños que va navegando con mi cantar. Galerón del pescador, estribillo cotorreao, que en su cremona se asuente y canto con brillo y muy bien tramao. Galerón del pescador, estribillo cotorreao, que en su cremona se asuente y canto con brillo y muy bien tramao. Y el polo margariteño, que lo cargo yo, Julías y Manzanares, de mi oriente soy. Y el polo margariteño, que lo cargo yo, Julías y Manzanares, de mi oriente soy. Añoranzas de mi pueblo. Bellísimo este arreglo musical en la voz de la margariteña y profesora Aurelena Cabrera. Un ritmo bien sabrosito para bailar, claro que sí. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura. La mensajería de texto ya está activadísima y él también el WhatsApp 0426-533-8922. Por aquí estamos recibiendo mensajes y lo envía Luis Daniel Ramos Tirado. Desde el sector Palotal de Barcelona. Está en sintonía con Juan Luis Ramos Calderón. ¿Quiénes son ellos? Mi hermano y mi papá. Están en sintonía en este momento. Bendiciones, los abrazo y los quiero muchísimo. Este programa es para ustedes y es de ustedes. Hoy tenemos muchas cosas interesantes y lo vamos a compartir en esta sección. Nuestros pueblos indígenas. Hoy le presentaremos parte de la historia de un famoso cacique del estado Anzoátegui. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura. Caigua, el cacique rebelde. Yeah.

noche de mi noche por la mar. Yo estaré compañero, no se le vaya a olvidar. Estamos llegando a noche de mi noche por la mar. Primero fue Pucho Suárez, más tarde Chico y Melchor, que dieron renombre a Punta. Hoy cantamos en su honor. Primero fue Pucho Suárez, más tarde Chico y Melchor, que dieron renombre a Punta. Hoy cantamos en su honor. Arriba, Robert Jesús, suena esa mandolina para tu padrino Melchor. Las guarichas van bailando de manera ejemplar, así lo hacen todo el día sin que se puedan cansar. Las guarichas van bailando de manera ejemplar, así lo hacen todo el día sin que se puedan cansar. Hasta luego mis amigos, pronto nos vamos a ver, bailando esta diversión que de punta va a volver. Hasta luego mis amigos, pronto nos vamos a ver, bailando esta diversión que de punta va a volver. Hermosa esta diversión oriental que lleva por nombre Los Punderos, interpretada por las admiradas y famosas guarichas punderas. Ellas son oriundas de la isla de Margarita, estado Nueva Esparta. Están en sintonía del oriente venezolano y su cultura en la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. También por Activa 103.9 FM, canal juvenil de Radio Nacional de Venezuela. Les saluda su amiga Liz de Ramos. Ya estamos en la segunda parte de nuestro programa. El 0426-533-8922. 0426-533-8922 para la mensajería de texto o WhatsApp. Nombre y apellido, lugar de ubicación para nosotros dar lectura. Por acá nos llega un mensaje muy especial y lo envía Luis Daniel Ramos, mi hermano. Dice, dale un saludo de feliz cumpleaños a Andri García Lunar, su señora esposa. Andri, felicitaciones. Y él dice, felicidades en sus 31 años, 31 primaveras que está cumpliendo mi cuñada Andri. Allá en Barcelona, estaba en Suárez, específicamente está en el sector Palotal. Andri, muchas felicitaciones, gracias por estar con la familia y preparas esas empanadas riquísimas que estás haciendo ahorita, que voy a comerme unas 15 empanadas, así que prepárate. Por supuesto que te las voy a pagar, y las que van por la casa, a favor del oriente venezolano y su cultura. Vamos nosotros a esta sección. Hola amigas, amigos, se les habla Tony González para invitarlos este próximo 28, 29 y 30 en Barcelona, Estado Anzoátegui, al taller de guión cinematográfico programado por el Centro Nacional de Cinematografía. Ahí estaremos hablando sobre la construcción del guión y toda la modalidad que implica las estructuras, la forma, los finales, el inicio y todas las figuras que tienen que ver con la creación de historias para cine, series, televisión, en fin. Los esperamos entonces en esta actividad. Ya saben, en conmemoración de los 125 años del cine nacional. Saludos a Lider Ramos y su programa El Oriente Venezolano y su Cultura, que se transmite por el Alba Ciudad 96.3 y Activa 103.9 FM, Canal Juvenil de Radio Nacional de Venezuela. Un abrazo, los espero por Barcelona en Anzoátegui en el taller de cine el 28, 29 y 30 del mes de enero. Esto es parte de la agenda cultural que tenemos preparados para ustedes, así que los que están en sintonía en Barcelona, estado Anzoátegui, vayan a este maravilloso encuentro del cine, porque en esta semana se está celebrando los 125 años del cine nacional. Entonces, no pierdan esa oportunidad, totalmente gratuito, como lo dice el compañero Tony en ese audio. Nosotros tenemos que seguir avanzando con buena música. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su Cultura. Vamos a escuchar este tema musical que tiene un tremendo mensaje. Interpreta el joven margariteño Brian Salazar. La canción se titula Convivencia. Con devoción. convivencia, hermoso y bien claro ese mensaje hecho canción, interpretado por Brian Salazar de la isla de Margarita o isla de Paraguachoa, su nombre originario en la lengua guayquerí. Paraguachoa significa abundancia de peces. Están en sintonía del oriente venezolano y su cultura. El 0426-533-8922 para la mensajería de texto o WhatsApp. Vamos a dar lectura a unos mensajes y saludos que están llegando por la página de Facebook. En sintonía, Cecimar Gutiérrez desde Barcelona. La maestra Lilian Frías Acosta está en sintonía desde República Dominicana. Wilmer Rondón también está en sintonía. Le gusta mucho el oriente venezolano y su cultura. Nosotros y nosotras agradecidos porque están acompañándonos a esta hora en este programa, que es una plataforma para disfrutar y difundir toda la idiosincrasia de nuestro hermoso oriente. Vamos con esta sección. Recorriendo la geografía oriental. Hoy conoceremos las bondades turísticas de la primogénita del continente. Es el oriente venezolano y su cultura. El turismo en Cumaná. Esta fascinante ciudad en su entrada cuenta con un atractivo natural, como lo es la Playa de San Luis. De sus admirables obras creadas por el hombre, se puede mencionar el Castillo de San Antonio, construido durante el siglo XVII, edificado para resguardar a los habitantes de los frecuentes ataques piratas. En el año 1851 estuvo allí privado de libertad el general José Antonio Páez por intentar derrocar el gobierno del general José Tadeo Monagas. En la actualidad es un patrimonio muy apreciado por los cumaneses y turistas. Otra de sus joyas arquitectónicas es el Templo de Santa Inés, que lleva el nombre de la patrona de la ciudad. Construido en el año 1862, fue declarada Patrimonio Histórico Nacional el 2 de agosto de 1960. Hoy día de Santa Inés, patrona de Cumaná. Síguenos en redes sociales, arroba Oriente Venezolano, y en Facebook, El Oriente Venezolano y su Cultura. Sabroso y alegre cantando afinado, señor. Tu melodía de mar con ritmo de sol y sabor a pecado. Se alborota el avispero con la reina de los mares, junto con la musaquita, llegando el atardecer. Le da un regalo a la virgen que es el sol margariteño. Y silbantito va donde quiera tomando caldo de cuantiquera. La luz marina que está cogiendo y lo llevó a ser un buen paladín, porque de oriente tuvo la sazón. Oriente le dio el mandolín, Beto puso el corazón. Le da un regalo a la virgen que es el sol margariteño. Y silbantito va donde quiera tomando caldo de cuantiquera. La luz marina que lo fue guiando y lo llevó a ser un buen paladín. Oriente le dio el mandolín, Beto puso el corazón. Por ocho ese de ellos, Beto de Margarita y Oscarlita de Petales, no los oropos. Thank you. que suena en mi oriente. Sí, señor. Vamos a bailar, pues. A bailar, joropo. Suena alegre, mandolita, sabroso y alegre, cantando pirao, señor. Melodía de mar, ritmo de sol y sabor a pescado. Se alborota el avispero con la reina de los mares, junto con la fusaquita, llegando el atardecer, le da un regalo a la virgen, que es el sol margariteño. Mi silbando va donde quiera, tomando caldo de cuacuquera, la luz marina que la fue guiando y lo llevó a ser un buen paladín, porque en el pueblo tuvo la sazón, oriente le dio el mandolín. Beto puso el corazón, le da un regalo a la virgen, que es el sol margariteño. Y silbandito va donde quiera, tomando caldo de cuacuquera, la luz marina que lo fue guiando y lo llevó a ser un buen paladín. Oriente le dio el mandolín, Beto puso el corazón. Bonito homenaje hecho canción que lleva por nombre Pabeto. Súbele un poquitico la cortina. Vamos a disfrutar lo que queda de esa canción. Ya terminó. Pabeto, dedicada al gran maestro Alberto Beto Valderrama Patiño, una de las glorias musicales y patrimonio cultural viviente de la isla de Margarita. Este joropo es interpretado por nuestro queridísimo y compaíto maestro, el caraqueño Oscar Lista. No es oriental, pero tiene sangre oriental por sus familiares. Como siempre, mil gracias por su apoyo y sintonía, que a su vez contribuyen a revalorizar nuestra música, costumbres e identidad, patrimonios de valor incalculable. Desde Caracas, Venezuela, todo el equipo que hace posible el Oriente Venezolano y su cultura trabajó con mucho cariño y alegría. Ya estamos en la ruta de nuestro 12º aniversario. Estamos preparando todo para celebrar este aniversario del Oriente Venezolano y su cultura. 12 años de manera ininterrumpida con ustedes. Entonces, preparados y atentos cuando estemos dando la agenda cultural de las actividades que se van a realizar para celebrar los 12 años de este su programa El Oriente Venezolano y su cultura. Esta servidora, Lisdé Ramos, oriunda del sector Palotal, Barcelona, estado Anzoátegui, está muy agradecida por su compañía a esta hora. Nos vamos, pero bailando un calixo steel band que lleva por nombre Carnaval. Interpreta Estrellas de Fuego del estado Bolívar. Tengan una feliz tarde. En nombre de Dios y la Virgen del Valle, es El Oriente Venezolano y su cultura. De Guayana para el mundo, con alegría, los caballos de acero. Fiesta más bella y tradicional, para cantar, para reír, donde con mucha alegría sonríe la vida con felicidad. Y con amor te invito a compartir en mi bella ciudad este gran carnaval. Cantando así, con emoción todos, con alegría a cantar, a reír al compás